mírame a los ojos, no te escondas tanto, pues yo no he venido a crear ningún problema. Mírame a la cara, mírame de frente, porque yo he venido a ayudarte solamente. Y ten en cuenta que eso lo hago simplemente porque yo te amo. Y ten en cuenta que hoy he venido porque sé que te necesito yo a ti. Abre los ojos y mírame a la cara. No tengas miedo, la cosa está clara. Yo te quiero tanto que a veces lo dudo. No sé si soy yo o soy otro en mí mismo. Mírame a los ojos, mira lo que ves y te darás cuenta de que no hay nada de al revés. Todo está muy claro, yo te quiero tanto. Estoy muy seguro de lo que estoy amando. Mírame a los ojos, quédate conmigo. No te vayas lejos, yo sin ti no vivo. Quédate en mi casa, quédate en mis cosas y verás qué bien nos va a los dos. Hermosa, mírame a los ojos, mírame, mírame a los ojos, mírame, mírame a los ojos.